Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Y un saludo mío para ustedes. Dios les bendiga. Buenas tardes, América Mundo. Dios te bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes que nos escucha. Somos Diálogo Pastoral. Velad, Jesucristo vendrá. Dios bendiga a ustedes en este día, en esta tarde. Bueno, hermano Juan, Dios le bendiga. Hermano Cande, Dios le bendiga. Bienvenida a América, aquí estamos, somos Diálogo Pastoral para ustedes desde la ciudad de Houston, 9426 de la calle Telephone. Desde nuestros estudios aquí estamos transmitiendo para ustedes. Quiero recordarle que el servicio en nuestra iglesia Centro Evangélico Cristiano es viernes, sábados y domingos. Viernes y sábados 7:30 de la tarde, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde respectivamente. Queremos dar la bienvenida a toda América. Radio Luz 1050 AM, nuestra emisora base en cadena con la pequeña que ya es grande. 88.1 FM Pasadena, Radio Aleluya. 1460 AM Freeport, Radio Aleluya en cadena para toda la ciudad de Houston y todo el estado de Texas. Dios bendiga también a ustedes que nos escuchan en Centroamérica, El Salvador y Honduras, ahora con dos emisoras en Honduras, Choluteca 94.3 FM y Vida 100.3 FM en Puerto Cortés, en la República de Honduras. Damos también las gracias a Dios por la transmisión que llega a Centroamérica en las diversas emisoras que transmiten desde la República del Perú y también desde la República de Chile. Allá tenemos FM Vida en Chile, que es el 89.3 FM. Estamos con ustedes también transmitiendo en Radio Luz de Argentina, en Radio Ebenezer de Argentina, Radio Sol de Justicia de Argentina, en Paraná, Entre Ríos, Las Pampas, Santa Rosa, San Luis, y estamos en Buenos Aires, Argentina, México localmente, Poza Rica, Veracruz, México, a través de Impacto. Y, por supuesto, la reina de las Américas, Voz de Restauración, desde el sur de California, en onda corta para todo el mundo, en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. ¡Dios le bendiga! Estamos llegando también a Cuba. ¡Dios bendiga a Cuba! 11 millones de cubanos al alcance de nuestra voz todos los días. ¡Guantánamo! Estamos en Santiago de Cuba, Santi Spirit y Las Tunas, Ciego de Ávila, Holguín, La Habana, provincia La Habana. Estamos también transmitiendo para ustedes en Nueva Gerona, Isla de la Juventud. Estamos en Santo Domingo, República Dominicana. Estamos en Puerto Rico. Estamos transmitiendo a las Bahamas, Trinidad, Tobago, Santa Lucía, Dominica, en el Gran Caimán. Estamos también en Turcos, San Caicos, Islas Vírgenes, Aruba, Bonaire, en las Antillas Holandesas, Venezuela, Colombia, Brasil. Hermano, estamos en el mundo entero realmente y damos gracias al Señor por ello. Bueno, podíamos estar aquí diciendo muchísimas cosas, pero vamos a hablar de la palabra de Dios. Antes, yo no sé si usted hoy pensaba que quizás Cristo iba a venir hoy y no sé si usted está velando. Este es el consejo que Luis Serra le dice a usted todos los días: póngase a velar. es como un consejito diciéndolo, mire, párese y póngase de rodillas a velar y a orar ahí, porque Cristo viene en cualquier momento. Este es nuestro hermano Luis Serna, 713-779-6493. Es el teléfono de mi hermano Luis para invitación, para obtener estos cantos hermosos. El hermano Luis está disponible, 713-779-6493. Y este es el volumen de velar. Me está diciendo la esposa de la hermana Luis, del hermano Luis, me estaba diciendo en estos días que estaban pidiendo el tema velar por esta carátula, que esta es la que yo enseño en la televisión, pero el tema velar está en esta verde, parece un jardín esto. Bueno, en esta es que está el tema de velar de los dos volúmenes, así que le digo para que no haya confusión, vendrá el Señor, eso es cierto. No pensé. El ángel lo ha dicho y se cumplirá. Muy bien, yo espero que ya usted tenga Biblia abierta, ametralladora en la mano, la espada desenvainada, porque aquí vamos, gloria al Señor. Ah, bueno, quiero dar crédito, hay una hermana que me envió un paquete de café colombiano de Adevera y me lo envió vía UPS. Y me dijo, hermano, ya lo recibió. Le voy a decir, hermana, que ya lo estoy degustando. Ya casi me lo termino. A ver, no, está muy, muy, está consumible y está muy rico el café. Y gracias. Cuando cayó el papelito del UPS, yo dije, ¿quién me habrá mandado algún paquete? Porque yo no he pedido nada. Y estaba yo con la curiosidad, y la primera vez que vine el troque del UPS, yo no estaba aquí para recibirlo y no lo dejaron. Al otro día vino el troque de la UPS y me dejó el paquete. Y no digo yo, ¿qué será esto? Pero cuando me dio el olor, ya yo sabía lo que había dentro sin destaparlo. Así que, mi hermana, Dios me la bendiga. Amén. Me reservo su nombre, obviamente, pero le estoy confirmando que sí llegó el café. Y ya me lo estoy bebiendo. Y está muy sabroso. Ok, ahora sí, vamos a predicar y dejémonos de hablar de café. Hemos estado hablando en el día en estos días hemos estado hablando del libro de Juan. Y hemos estado hablando en el libro de Primero de Juan, en el versículo 18, comenzábamos a ver donde dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No es escrito como si ignoraseis la verdad. Bueno, yo estaba hablando, si usted se recuerda, en el día de ayer, de esto del anticristo y los anticristos. Hay un anticristo, yo decía que se levantará en la gran tribulación, pero hay muchos anticristos que le hacen el juego. A esto es lo que Juan se refiere. Anticristos significa antimesías, antiungido, anti el Hijo de Dios. Y hay muchas personas que hablando incluso en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, su doctrina prácticamente niega lo que la palabra de Dios dice. Y a estos le cabría el tema de anticristos. Entonces yo ayer mirábamos cómo diagnosticar a estos, entre comillas, anticristos. En primer lugar, en el tiempo de Juan, ellos decían que venían de parte de Jesucristo, pero no caminaban en la doctrina que había sido enseñada. Por eso Juan decía, salieron de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido en la verdad, hubieran permanecido con nosotros. Pero como no permanecieron, dice, salieron de nosotros, pero se apartaron. Entonces el término anticristos aquí se aplica a muchas personas. Y vuelvo y repito, hay que hacer la diferencia de el anticristo a estos anticristos de este tiempo. En el término de Juan, son gente que han han tomado el evangelio, lo han modificado para hacerlo a su conveniencia. Son gente que toman una sola doctrina, y de una doctrina básica, de una sola, pues prácticamente obliteran, opacan todas las demás verdades del evangelio, haciendo de una sola doctrina, que a veces ni fundamental es, la base de su ministerio, la base de su predicación, escondiéndole verdades absolutas que la gente necesita. Si usted estudia, por ejemplo, Hechos capítulo 20, Pablo le decía, cuando ya regresaba para ser hecho prisionero en Jerusalén, le dijo, ¿sabes qué? Yo no he tenido cuidado en anunciarles todo el consejo de Dios, absolutamente todo, prácticamente todo el consejo de Dios. Y esto es lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice, todo el consejo de Dios. Por ello, esto es necesario y es importante que nosotros, de esta manera, tengamos cuidado en esto que estamos diciendo. Ahora bien, yo quiero que usted note, en nuestros días, muchos predicadores que le cabrían, yo lamento decir esto, el término anticristo, se comportan de la misma manera que en el tiempo del apóstol Juan. Comienzan actuando como si respetaran el evangelio, como si respetaran a Cristo, como si respetaran la autoridad bíblica. Incluso andan con una Biblia debajo del brazo. Incluso utilizan versículos bíblicos. Aquí es donde está el punto. Yo quiero decirle algo que varias veces yo he dicho en este programa. Nosotros tenemos que conocer el texto bíblico, pero también tenemos que conocer el espíritu de las Escrituras. ¿A qué se refiere usted, hermano, cuando habla de espíritu de las Escrituras? Me estoy refiriendo meramente a nosotros entender el por qué fue dado tal o más cual pasaje en la Biblia. ¿Qué quiso decir el Espíritu Santo? ¿Cuál es lo o qué es lo que Dios a través de su Espíritu pretende llenar, pretende que nosotros sepamos a través de lo que es lo escrito? Eso nosotros tenemos que interpretarlo, y eso uno no puede interpretarlo a menos que usted tenga el Espíritu Santo en su vida. Note usted que quien nos guía a toda verdad es el mismo Espíritu Santo. Entonces, este es el problema cuando gente que no nacida de nuevo comienzan a interpretar la Biblia y a interpretar cosas que solamente pueden ser interpretadas por aquellos que han nacido de nuevo realmente. Ejemplo, hace poco alguien me llamó a la radio, yo sé que me está escuchando porque me escucha todos los días, y me dijo, hermano, yo no voy a ninguna iglesia, yo no sé de nada de esto, pero déjeme opinar lo que yo pienso sobre el tema bíblico que usted está trayendo. Yo le dije, no, no puede. Porque como una persona no nacida de nuevo, una persona que esté divorciada del evangelio y divorciada de la palabra de Dios, puede interpretar la palabra de Dios. Y estas son cosas espirituales. Y es el Espíritu Santo que nos da a nosotros la luz necesaria para nosotros en la iluminación poder interpretar esto. Incluso usted puede ser un experto en lenguas bíblicas y puede interpretar la lengua bíblica conforme a la educación que usted tenga en la lingüística. Y si no tiene al Espíritu Santo dentro, no le va a poder dar la interpretación espiritual que eso necesita. Esto es importante que usted y yo lo sepamos. Entonces, mucha gente, le voy a decir cómo se desarrolla esto. Y esto, hermano, en la experiencia ministerial que uno ha tenido, yo me he dado cuenta de muchas de estas cosas. Hay muchas personas no nacidas de nuevo en muchas iglesias. Estoy hablando a veces en iglesias liberales, gente que está allí, que son religiosos, que se le ha asegurado que no importa lo que ellos hagan, si conocen a Cristo, si saben que Cristo es el Salvador, ya son salvos, y ahí se creen esto, viven como quiera, y entran al ministerio como si fuera una carrera más. Y le voy a decir, en muchos círculos cristiano, el ministerio parece que es una carrera, es una profesión. Estas personas terminan high school, están dentro de la iglesia, no han nacido de nuevo, pero son hijos de gente que han estado allí. De repente le dan una beca para estudiar en un college teológico o en una universidad teológica y se van, hacen un bachillerato en teología o hacen una maestría en divinidades o una maestría en teología o en cualquiera de los degrees de las carreras que se hacen, algunos avanzan más y hacen algún doctorado, y luego son llamados para ser ministros de una congregación. Entonces ahora van a tener a una persona que tiene conocimientos bíblicos, históricos, conocimientos del texto bíblico, sabe preparar un mensaje, sabe preparar todo lo que tiene que ver con la ciencia de la predicación, lo sabe. Pero tenemos un individuo allí que no ha nacido de nuevo, una persona que nunca ha tenido un nacimiento de nuevo, un acercamiento genuino a Jesucristo. Y es lo que está pasando con muchas congregaciones liberales en el día de hoy, que tienen individuos muy preparados, pero que no han nacido de nuevo. Entonces, prácticamente, usted escucha los mensajes de estas personas, y yo lamento mucho, muchos predicadores genuinos, porque quizás no tienen la preparación o no tienen el conocimiento, se van detrás de estos predicadores porque ellos son famosos y dicen cosas bonitas. Usted escucha a estos predicadores y prácticamente lo que está escuchando es una clase de psicología, por ejemplo. Un individuo dando consejos allí desde el púlpito, pero no está predicando la verdad de Dios. Va a escuchar a alguien dando su propia opinión. Va a escuchar a alguien hablando muy bonito, pero no hay fundamento espiritual y fundamento bíblico genuino en lo que dice. Por eso, en el día de hoy, es muy difícil usted escuchar a exégeta bíblico, a sermones exegéticos. ¿Qué es esto de un sermón exegético? Tomar un versículo bíblico, un párrafo de la Biblia, un capítulo de la Biblia, un libro de la Biblia, desmenuzarlo en su texto, en su contexto, y luego irlo aplicando a la realidad de la iglesia o de la congregación a la cual se le está trayendo, con el objetivo de que el consejo de Dios sea entendido, de que el consejo de Dios sea aprendido y de que la gente obedezca, conozca y sirva a Dios como Dios demanda. ¿Se da cuenta? Esto es la realidad de lo que está pasando en el día de hoy. Hay muchos que a propósito no lo hacen, otros porque ignoran ciertas realidades no lo hacen. Y yo le voy a decir, ponerse a hacer un sermón exegético cuesta trabajo, porque generalmente es lo que yo hago y lo hago muchas veces. Eso cuesta trabajo. Eso cuesta, hermanos míos, estudiar. Eso cuesta prepararse. Eso cuesta quemarse la pestaña. Eso cuesta 3 o 4 días antes de que llegue el domingo. Pasar muchas horas escudriñando las escrituras, orando, buscando a Dios. Y es un precio que no mucha gente está dispuesto a pagar. Entonces, este es el problema. Otro por descuido. Yo lamento decir esto, pero lo voy a decir porque es la verdad. Muchas personas, uno lo mira, que son los predicadores, están sentados en el púlpito y mientras el cántico de la adoración o la alabanza está pasando, ellos están sentados con la Biblia abierta, hojeando la Biblia a ver de qué van a predicar esa noche. A mi forma de ver, y es una forma muy personal, o son personas muy superdotadas que pueden captar, o super espirituales, que pueden captar la verdad de Dios en 3 segundos. Que yo no me creo tanto así, ¿no? Yo no sería yo capaz de eso. Pero o son personas extremadamente entendidas en el texto bíblico que captan toda la profundidad de la verdad en media hora sentado allí. O son personas muy descuidadas que no cumplen con responsabilidad la labor que tienen. Hermanos míos, vuelvo y les repito, hay verdades que se miran muy superficiales y usted las puede sacar allí, pero las verdades profundas de la Biblia se requiere esfuerzo y se requiere trabajo. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque muchas personas le hacen el juego a la negación del Evangelio, a la negación, y aquí es donde cabe el término anticristo. Hay gente que le está haciendo el favor al anticristo o al sistema anticristiano sin darse cuenta. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es una enorme, repito, enorme realidad. Y nosotros tenemos que hacerlo. Por ejemplo, yo cuando voy a hacer un vuelo, yo no puedo ir a aparecerme al aeropuerto, agarrar la llave del avión, encender el avión e irme. Antes de yo hacer un vuelo, yo tengo que hacer un plan de vuelo. Tengo que checar el weather, tengo que checar temperatura del aire, tengo que checar humedad del aire, tengo que checar saturación, tengo que checar ruta, tengo que checar viento, tengo que checar la altura que voy a ir, tengo que checar. Son miles de cosas que hay que poner antes de usted pensar siquiera subirse en el avión para irse. Asimismo, es lo que es el Evangelio y asimismo es la palabra del Señor. Entonces Juan aquí hace la advertencia y dice: muchos saldrán por el mundo que no se apegan a la verdad que nosotros hemos predicado, dice el apóstol Juan, a lo que se ha enseñado. Y dice que de esta manera nosotros podemos conocerlo. Comienzan actuando como si respetaran al Señor, pero luego hacen lo que se les da la gana. Eventualmente, la mera naturaleza de lo que hay comienza a salir y luego llega un momento que no más se apegan a la Biblia, no más respetan la Biblia, no más respetan el texto bíblico. Y cuando estos personajes tienen nombre en sí mismo y autoridad en sí mismo por su nombre que han desarrollado, entonces hacen lo que se les da la gana. Entonces mucha gente, por el prestigio de esta gente, siguen el prestigio y el arrastre que esta persona tiene sin darse cuenta que han negado la Biblia y están negando a Cristo y a la verdad de Jesucristo. Este es el punto. Ahora bien, vamos a ver dos versículos más. En el versículo 22 y 23 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Por ahí hay muchas religiones que niegan al Hijo. Me hablan de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová, el Padre, el Padre, el Padre, y el Hijo está negado. Porque aunque lo mencionan, pero su acción es como si no existiera. Entonces, hay otros que niegan al Padre y andan solamente con el Hijo, el Hijo, el Hijo. El Evangelio es el Evangelio y aquí está. Entonces, hay cosas que nosotros no entendemos a plenitud, pero las cosas que no entendemos, en lo que entendemos, tenemos que seguir el mismo principio. Y las cosas que no entendamos, si Dios las revela bien y si Dios no las revela, muy bien. Pero el texto bíblico aquí está. Ahora bien, ¿qué era lo que pasaba en el tiempo de Juan? Varias veces yo le he dicho, en el tiempo de Juan, la iglesia comenzó a dividirse temprano por la influencia de la filosofía griega. Yo le he dicho varias veces en este programa que estaba dividido prácticamente la filosofía griega con el imperio de Alejandro el Grande, el imperio helenístico, había influenciado a todo el mundo. En el tiempo de Jesús ya estaba Roma, pero Roma en sí mismo tomó gran parte de la cultura griega, fue absorbida por los romanos, y prácticamente la cultura griega era muy sofisticada, era muy fuerte. Por un lado tenemos la cultura griega, por otro lado la cultura judía, en el judaísmo. Entonces, el evangelio estaba como en un sándwich. Era como el jamón y el queso en medio de las dos tapas de pan. Por un lado, a la izquierda estaba el judaísmo, a la derecha estaba el helenismo. Y aquí en el medio está el evangelio y las dos tapas del pan queriendo hacer del evangelio un sándwich. Entonces, ese era el problema. Por un lado, nosotros miramos ya en el siglo II, casi, bueno, en el primer siglo, ya en el tiempo de Pablo y de Juan, se estaban levantando los helenistas, el gente que se griego que se habían acercado al evangelio, habían conocido del evangelio, pero no quisieron renunciar 100% a su filosofía. Y quisieron interactuar el evangelio con su filosofía. Por otro lado, tenemos nosotros la otra tapa del pan, al judaísmo, y muchos del judaísmo se habían acercado al evangelio, pero no querían renunciar a su ley ceremonial y a muchísimas cosas que contradecían al evangelio, al nuevo pacto. Querían arrastrar sus tradiciones. Es lo mismo en el día de hoy. Por ejemplo, en el día de hoy nosotros tenemos el movimiento carismático católico. No tengo nada contra esa gente, pero quieren tomar a Jesucristo y al evangelio, pero seguir con las mismas tradiciones contrarias, en muchas áreas contrarias al evangelio, que llevan a la idolatría, y ahí donde viene y se repite el problema. Tenemos en el día de hoy gente que ha tomado el psicoanálisis, cosa del psicoanalismo, y la ha incorporado en la psicología psicoanalista dentro del campo del evangelio y no macha una cosa con la otra. ¿Por qué no macha una cosa con la otra? Sencillamente porque estos son cosas pseudomundanas que no tiene nada que ver con la revelación bíblica, muchísimas de estas cosas. Otros han tomado, por ejemplo, la... He escuchado ahí, hay bastantes libros por ahí que se han escrito sobre el temperamento. Yo no creo en la teoría del temperamento. La doctrina del temperamento, que el temperamento flemático, que el colérico, que el melancólico, que eso, yo le voy a decir de dónde viene eso. Eso es filosofía. Eso es la filosofía de Sócrates. Sócrates, el maestro de Platón, que fue maestro de Aristóteles, de los griegos, era el que hablaba de los cuatro humores. Por eso, de ahí donde viene la palabra, fulano está de mal humor. Bien humor, mal humor, de los humores. Y Sócrates enseñaba que por la sangre, como todavía no se sabía lo que circulaba, no había ciencia, Sócrates decía que por las venas circulaba moco. Entonces, cuando la gente, los mocos, cuando los mocos de la gente era el humor que dominaba, la gente era flemático, flema. Que cuando era sangre, entonces la gente era sanguíneo, el humor sanguíneo. Y que cuando la gente, a veces había mezcla de humores, el uno con el otro, y que eso determinaba el comportamiento psicológico de la gente. Hermano, eso es falso en el día de hoy. La ciencia ha desacreditado eso. El pobre Sócrates no sabía qué otra cosa decir. Muy buen filósofo el muchacho, pero no tenía la revelación y el conocimiento científico que hay en el día de hoy. Y yo lamento mucho que hay miles de pastores que andan enseñando eso. Eso es iglesia en el día de hoy. Porque fulano escribió un libro de los temperamentos, de los humores, que, y como la gente dirá, fulano es famoso, vámonos. Y ahí van y no hacen su tarea. Ay, entonces, ¿para qué sigo hablando? ¿Para qué me meto en lío? ¿Por qué tengo que estar hablando de estas cosas yo? Para que usted sea para que usted salga adelante, mi hermano, y conozca las cosas como son. Entonces, estas son las cositas. Entonces hay gente, vuelvo y le digo, que agarran, van a una librería, compran un librito y lo leen. Y el papel agarra todo lo que le pongan. Entonces, aquí es donde viene, usted tiene, bueno, tiene que entender la Biblia. Entonces, este era el problema. ¿Nos entendemos, hermano? Yo estoy hablando en chino. Este es el problema. Ahora dirá usted, bueno, hermano, pero usted sabe eso porque usted estudió. Bueno, aquí es donde viene. Hay muchos maestros que enseñan. Yo soy un maestro, yo enseño. Pero usted tiene que tener, comparar lo que usted oye. Usted tome la Biblia y compare con su Biblia todo lo que usted oiga de mí. Yo le digo a la gente, chéqueme. Usted no acepte como carta blanca todo lo que yo digo. Chéqueme, tómese el tiempo. Si yo hablo de medicina aquí, agarre y búsquese libros de medicina y chéqueme. A ver si estoy diciendo la verdad. Si yo hablo aquí de psicología, busque el libro de psicología y cheque a ver si estoy diciendo la verdad. Y si yo hablo de Biblia, agarre su Biblia, cheque la Biblia y póngase a hacer su tarea antes de usted. No estoy diciendo que usted, no le estoy diciendo a usted que sea un escéptico, porque también el escepticismo es malo. También uno checa a ver el background de la gente que le está hablando a uno y cheque el testimonio de la gente que le está hablando a uno, la consistencia de su mensaje. Hay muchas cosas que usted checa para checar la credibilidad de una persona. Pero si después de checar todo eso le queda duda, entonces agarre el libro y cheque. Haga como los cristianos de Berea, que checaban lo que Pablo le decía, a ver si las escrituras corroboraba lo que Pablo le decía. El Antiguo Testamento corroboraba las doctrinas nuevas que en ese entonces era el Evangelio que Pablo estaba diciendo. Y se dieron cuenta que era verdad. Ok, bueno, voy a abrir la línea telefónica ahorita. Entonces, yo creo que está claro esto que estoy diciendo. Hay muchas cosas raras, filosofías que envuelven y usurpan el verdadero contenido de la doctrina. Gente que habla mil y una cosa. Yo no percibo que haya campañas evangelísticas. Campañas evangelísticas con los hermanos de la iglesia. Que vamos a hacer una campaña evangelística de gran envergadura. Pero con los hermanos de la iglesia. Así, un culto con los hermanos. Si va a haber una campaña evangelística, es un esfuerzo para salvar las almas. No se hace evangelismo dentro de la iglesia, se hace evangelismo fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia se doctrina, Bueno, tengo las líneas llenas. Vamos arriba mejor. Ok. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. No me cuelgue. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hermano, dámelo. No me cuelgue. Primera línea. Buenas tardes. Dios le bendiga. Por la nueva audiencia y a las emisoras que nos están escuchando. Nos gozamos juntamente con ellos. No le escuché eso primero que usted dijo. Adelante. Amén. ¿Qué fue lo que me dijo? Hermano. Ajá. Iba a decir, hermano, sí, las filosofías, hermano, de ese, ayer me estaba riendo del hermano ese que hizo una pregunta sobre si el Espíritu Santo no moraba entre los gorditos. Yo me estaba dando cuidado, hermano. De veras. ¿Cómo el diablo inventa tantas cosas, hermano? Y hay que abrir los ojos espirituales para estar muy atentos a todo eso, hermano. Amén, hermano. Dios me lo bendiga. Dios bendiga. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Se me había olvidado esa ya. Adelante, hermano. Buenas tardes. Dios te bendiga, hermano. Amén. Mira, tengo dos preguntas, hermano. Una de las preguntas es, ¿qué significado tiene el aceite de olivo que se usa, que se usaba normalmente en algunas congregaciones y ahora que han pasado ya a modernizarse en usar el aceite que se realiza? Número uno, contesto la primera pregunta. Okay. El aceite se usaba de olivo en el pueblo de Israel porque el olivo era lo común y el olivo era el árbol del cual se extraía el aceite. Ahora bien, imagínese usted estar en un país donde no haya olivo y donde no haya alcance al aceite de olivo, entonces, imagínese usted, entonces no se podría ungir. Y le voy a contar esta experiencia que yo tuve en Cuba. Hay un pastor muy amigo mío, que me reservo el nombre porque este programa va a Cuba y no quiero causarle problemas, pero este pastor muy amigo mío en Cuba me dijo, mira, hermano, dice, la Biblia habla de aceite de olivo. Dice, nosotros aquí en Cuba, en 40 y tantos años, nosotros no conocemos lo que es un olivo. ¿Quién va a comer aceite de olivo aquí? Dijo, es más, hay ocasiones donde aquí ni aceite hay. Dice, ¿sabe cómo yo unjo a los enfermos? Hermano, y esto me abrió los ojos a mí. Dice, aquí nosotros ungimos los... Dice, cuando aparece un pollito, yo le quito el cuerito del pollo y ese cuerito lo frío. Y ese sebo que queda lo guardo. Y con ese sebo, que es oleoso, yo unjo a los enfermos. Dice, ¿sabe cómo yo unjo a los enfermos otras veces? Dice, al carrito mío, cuando le cambio el aceite, ese aceite yo lo guardo. Con ese aceite de carro quemado, yo unjo a los enfermos. Hermano, a mí me dio deseo de llorar y me compungió. Y yo dije, mira, ¿sabe por qué? Porque alguien me había dicho que era blasfemia. Porque yo dije una vez en la radio, yo unjo con lo que sea. Me dijo, es blasfemia porque la Biblia dice que es aceite de olivo. Digo, y en el país donde no hay olivo. Este mismo pastor, oiga lo que me dijo. Ahora, si se puede con aceite de olivo, yo no sé por qué no hacerlo con aceite de olivo. Pero si no se puede, si no hay, es la fe y la obediencia. Bueno, este pastor también me dijo, dice, mira, te voy a decir algo. En 40 años, dice aquí, nosotros no sabemos. Aquí hay gente que no conoce lo que es una uva. Porque las uvas son importadas, en el Caribe no se dan las uvas, y como está cerrado el mercado, no hay uvas. Digo, ¿sabes qué? ¿Sabe cómo nosotros, me dijo este pastor, por 40 años tomamos la Santa Cena aquí? Dice, con jugo de papaya. Y dice, ¿sabes qué? Ahorita las cosas se han mejorado y hemos podido conseguir vinagre, y estamos tomando la Santa Cena con vinagre. Así que eso se la dejo para que pensemos. Otra pregunta, hermano, y ya cuelgo. Ajá. El término que se usa de poner aceite en nuestras vidas, que dejamos de que Dios nos ponga aceite, okay, ¿qué tipo de aceite en la palabra bíblica se refiere? Se refiere a aceite. La unción también. La unción se refería a poner aceite literal. Se ponía aceite, se ungía con aceite. Y en Santiago, cuando nos habla orar por los enfermos, dice ungiéndole con aceite. Era poner aceite, y esto es simbólico, porque el aceite tipifica, simboliza el Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo, nosotros sabemos. Pero era ungir, era un acto de fe donde estábamos ungiendo. El enfermo confesaba sus pecados y se le ungía con aceite y era sanado. ¿Ok? Ok, muy bien, gracias. Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Bueno, Dios me lo bendiga. Disculpe que lo dejé colgado ahí porque me puché un botón que no era. Ok. Y mire, la pregunta que le quiero hacer es referente al 911. El 911... ¿Al 911 se está refiriendo al septiembre, al atentado terrorista o al número de emergencia? No. El 911 es sobre el problema que hubo sobre las torres. Ok, sobre las torres gemelas el 11 de septiembre. Okay. Sí, el problema es que yo, bueno... yo vi en la Biblia referente a la Babilonia, donde habla donde fue destruida en una hora. Bueno, la idea de muchos predicadores es que la Babilonia era la Nueva York y que las torres tenían símbolo de la Babilonia, bla, bla, bla. Eso son especulaciones porque la Biblia no nos puede decir a nosotros de que eso es así. Ah. Hay gente que lo han interpretado así, pero no necesariamente yo lo creo. Porque la Biblia no señala específicamente o da un clue para decir qué es eso. Oh. Y he escuchado muchos predicadores con ese mensaje de la orilla del río Hudson, que está ahí en Manhattan. Pero eso son puras especulaciones. Ok, hermano. Okay. Gracias. Dios le bendiga. 713-991-5760. Velan, él ya no tardará con poder y gloria. Síganos llamando, la línea está libre, 36 minutos han pasado después de la hora, síganos llamando, llamada por aquí, buenas tardes. Sí, Dios te bendiga. Yo le quiero hacer una pregunta. Adelante. Mire, en San Juan 21:21 dice, bueno, no le entiendo, pero quiero decirle a ver si usted puede darme la respuesta. Bueno, dígame qué dice y no cuando me dé tanta Pedro vuelta. Le vio, dijo a su señor. Ajá. ¿Y qué de este? Jesús le dijo, sí quiero que él sí quiero que quede hasta que yo venga, Juan el apóstol, el último de los discípulos, y aquí se estaba refiriendo a que él iba a estar vivo hasta que él viniera y les revelara el Apocalipsis. Jesús se le apareció en Apocalipsis, en la isla de Patmos. ¿Ok? Hello. Bueno, me colgó la hermana, se dan cuenta. A eso se estaba refiriendo, a que Jesucristo se iba a aparecer a Juan en la isla de Patmos, que si quiero que quede hasta que yo venga. No se estaba refiriendo que quedara vivo hasta el día del rapto de la iglesia, porque obviamente Juan se murió. Okay. Todos los discípulos murieron de una muerte violenta, pero Juan fue el único que quedó vivo. Síganos llamando 713-991-5765. Que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando. Nada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano, Señor lo bendiga. Aquí amén. Una pregunta médica sobre... mi pregunta es sobre los quistes que salen en los senos. Ok. Quisiera saber, por ejemplo, si a una persona le da, ¿por qué será que le salen? Bueno, estamos hablando de quistes benignos, estamos hablando de tumores malignos. ¿De qué estamos hablando? De los que no son malignos. Bueno, normalmente, acuérdese que las glándulas mamarias, los senos, son unas glándulas, son glándulas. Y los senos, oiga bien, y se va a sorprender en esto que le voy a decir, los senos son glándulas sudoríferas modificadas. Oh. Y son glándulas de grasa que responde al estímulo hormonal. Como responde al estímulo hormonal, los senos son diferentes dependiendo de la etapa del... borro esto, son diferentes la consistencia, se mira diferente dependiendo de la etapa en el ciclo menstrual, porque en las diferentes etapas del ciclo menstrual hay diferente concentración de hormonas. Como el seno responde a lo hormonal, entonces hay una mayor predisposición a hacerse fibroso, hacerse quístico. Y también hay una línea de herencia. Hay gente que tiene una herencia por genes a ser más propenso a esto. Y esto puede ocurrir. En muchas mujeres puede ocurrir. Si es benigno, no hay mucho problema. El problema es cuando es maligno. Oh, pero de todas maneras, pastor... hay que sacarlo. Generalmente sí. Generalmente tiene la tendencia a crecer, a molestar, a doler, a comprimir. Y generalmente hay que sacarlo. Okay, muchísimas gracias y que el Señor lo bendiga. A usted también, Dios me la bendiga. Sí, las glándulas mamarias son unas glándulas sudoríparas, son glándulas de sudor, pero modificadas para producir leche. Es increíble. Eso es la ciencia de Dios. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Una pregunta. En Mateo 16, versículo 19, dicen y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Qué quieres saber? Desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué quieres saber? ¿Se está refiriendo ahí, pastor? Se está refiriendo que a Pedro se le dio la llave para predicar el evangelio por primera vez a los gentiles. Nosotros miramos que Pedro predicó el primer sermón donde se convirtieron gente que no eran judíos en el día de Pentecostés. Y en segundo lugar, vemos que uno de los primeros gentiles que recibió a Jesucristo fue Cornelio, y fue Pedro el que fue a predicarle. Entonces, el testimonio de Pedro con Cornelio sirvió para que luego, cuando Pablo en Hechos capítulo 15 tuvo problemas con los judaizantes, el testimonio de Pedro sirvió para unir a la iglesia gentil con la iglesia judía. A eso se está refiriendo. Oh, y en cuanto, entonces no es nada de eso de que le dio poderes especiales y que esto se fueron transfiriendo. No, transferencia apostólica, no. Eso es invento de la Iglesia Católica. En primer lugar, muchísimas gracias. En primer lugar, Pedro no fue el primer papa, punto. Sí. El primer papa surgió el obispo de Roma en el año 300. Se llamaba Julio. Así que el primer papa fue Julio, no Pedro. ¿Ok? Ok. Dios me lo bendiga. Amén. Amén. 713-991-5760. Síganos llamando. Eso es. Velando y orando porque Cristo viene. Las líneas están todas libres, toda abierta, ya se llenaron. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, hermano. No me cuelgue, por favor, un segundo. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Sí, diga. No me cuelgue un segundo, por favor. Llamada por aquí, buenas tardes. Adelante. Hermano, quería hacerle un comentario de respecto a los tipos de mensajes que yo un día de esto me impresionó tanto, de que viendo la televisión vi al predicador de que nomás usó de introducción el versículo de la Biblia y todo el resto del mensaje no dijo ninguna otra palabra, sí, de la palabra. Sí, entonces cuando no se aplica la palabra, aquí se está aplicando pensamiento de hombre. El a mí me parece, el yo creo, el yo pienso. Y es un problema con los sermones sintéticos. Eso se llama sermones sintéticos. A mí casi no me gusta predicar sermones sintéticos porque el sermón sintético da lugar para uno hablar de muchísimas cosas. ¿Entiende? Entonces, a mí me gusta la exégesis, tomar un versículo o tomar varios versículos o tomar un capítulo e ir explicándole a la gente lo que eso significa y el cómo aplica a su vida en el día de hoy, que es lo que en verdad edifica a la gente. Pero eso, hermano, tiene camino para ir preparando el camino del anticristo, porque me imagino toda la gente cautivada, impresionada por él, pues. Sí, a veces hay algunos muy buenos oradores, a veces son muy convincentes. Entonces, pero vuelvo y le repito, si la palabra mía llega a sus solamente puede llegar a su intelecto, solamente lo convenzo intelectualmente, pero espiritualmente no hay un cambio. La palabra de Dios, cuando es vida, entonces impacta a la gente en una forma tan profunda que atraviesa tuétanos, coyuntura, y cambia a la gente. Tiene razón. Ok, claro. Dios me lo bendiga mucho. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, hermano, yo tengo una pregunta. Adelante. Bueno. Adelante. Sí, hermano, sabe, yo tengo, mi hermana, la pregunta es para mi hermana, ¿verdad? Ella fue cristiana hace mucho, se apartó del Señor. Ajá. Pero ella tuvo un bebé y se casó con un mexicano. Y él ahora quiere bautizar al niño por la Iglesia Católica. Bueno, número uno, está mal hecho. Y número dos, imagínese, la hermana suya es una apóstata. Sí. Dejó al Señor y ahí anduvo. ¿Qué se puede esperar? Sí, pues, ahora, yo como pastor, una persona si viene a dedicar un niño, yo le digo, no, primero tiene que arreglar su vida a usted, porque hay un compromiso que se hace en dedicar un niño en la iglesia cristiana. Y una gente que se van a comprometer a guiar a esa criatura en el camino del Señor, ajá, cuando ellos mismos no conocen al Señor. Entonces, pero, ¿y qué va a pasar con el niño? Porque también tiene otro niño grande que lo presentó ella cuando era cristiana y ahora lo quiere bautizar también por la Iglesia Católica. Bueno, ya le digo, su hermana es una apóstata y ella es responsable de todo lo que haga con esas criaturas. Okay. Pero muchísimas gracias. Dios me la bendiga, usted es una apóstata. Ya dejó al Señor. Y quizás es de dudarse si esta persona en verdad nació de nuevo. O quizá conoció al Señor en una forma superficial. 713-991-5760. Velad, Jesucristo vendrá. Él lo ha prometido y se cumplirá. Línea libre 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Mire, yo quiero, hermano, yo no, quiero. No me cuelgue. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. No me cuelgue. Primera línea, Dios le bendiga. Sí, quería preguntar de San Juan 20. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien estaba Jesús. Oiga, usted me llamó ahorita, ¿verdad? ¿Era el que murió? No, pero usted me llamó ahorita, ¿verdad que sí? Ok, entonces déle oportunidad a otro hermano y me llama mañana. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, yo tengo una pregunta médica. Adelante. He estado haciendo ejercicio y me recomendaron una sustancia que se llama, en inglés se dice creatine. Y claro, también una vitamina que se llama... Bueno, no me hable de nombre de... No le vamos a hacer propaganda a gente que yo... No me hable de nombre de vitamina. Le dieron sustancia. Yo no sé, hermano. Que la sustancia no es una marca, sino que se llama creatine. Bueno, no sé, hermano, de qué estamos hablando. No sé, realmente. Ah, quería saber si era saludable para el cuerpo, ¿no? No sé, hermano. El que se le indicó es responsable de haberle indicado eso. Y usted cheque bien, porque muchas de esas cosas a veces hacen daño. Cuidado. Yo no sé de qué se trata. No sé de lo que tenga... Tendría que leer la composición química de qué es lo que trae, qué es lo que tiene, y en fin. ¿Ok? Ah, ok. Y muchas veces esos elementos no están certificados por la Agencia Federal de Drogas y Alimentos. Por eso muchas de esas cosas se le llama suplemento alimenticio, porque no está checado. Y a veces hay que tener cuidado. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Lo felicito por su programa. Gracias, hermano. Hermano, ¿podría explicarme en pocas palabras lo que dice Proverbios 6, 12, 13? Ajá. El hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies. Bueno, está hablando de la gente cínica allí, el cinismo. Habla con los pies, tiene que ver no solamente que patea, sino que habla una cosa, pero sus pies... Se dirigen varias veces, la Biblia habla de la dirección de los pies de nosotros, dónde nos llevan, y hace dengue, habla de la persona que es cínica, dice una cosa, pero su comportamiento es otro. Okay. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Amén. Cuando la Biblia habla de este género, no sale sino es con ayuno y oración. Está hablando del género de duda, no es de demonio. Acuérdese que no podían ellos sacar a los demonios porque no creían. Dice, por vuestra falta de fe. Dice, y este género no sale sin ayuno y oración. No, porque si yo voy a tener que ponerme a ayunar y orar antes de sacar a un demonio, el demonio viene y me come. O se come al pobre endemoniado allí. Está hablando de que no tenían fe suficiente. A eso se está refiriendo. Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Buenas tardes, una llamada más. Adelante. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Amén. Sí, hay un ruido. Hermano, yo tengo una hermana que ya tiene 3 niños ya y el esposo le está insistiendo que los deben de bautizar. Ella va a la iglesia cristiana. Bueno, ella tiene que explicarle al esposo, que supuestamente el ignorante es él, explicarle al esposo lo que la Biblia ha señalado. Si es posible el pastor de ella hablar con el esposo, si él se deja, y explicarle que los niños no se bautizan, se dedican, y que la gente se bautiza después que cree. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, ¿qué tal? Tengo una pregunta, hermano. Adelante. La Biblia dice, una escritura en Hebreos creo que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa fue una profecía que el apóstol Pablo le dio al carcelero y se cumplió cuando el carcelero se convirtió, él y toda su casa. Eso no le da un cheque en blanco a usted ni a mí para decir que si yo me convierto, toda mi casa se va a convertir. Porque en la práctica eso no siempre ocurre. Obviamente hay una mayor influencia si hay un cristiano en la familia que predica y que ora. Pero no siempre, porque la salvación no viene automática. La salvación viene porque la gente en verdad cree en el Señor. La gente individualmente acepta a Cristo. Entonces, muchas veces algunos predicadores dan eso como un cheque en blanco. Usted se convirtió, toda su familia se va a convertir. Y usted sabe que en realidad no es así. Eso fue una profecía que Pablo le dio al carcelero y se cumplió varias horas después. Entonces, la familia de uno se tiene que convertir toda en vida. Claro que sí. No se va a salvar. Imagínese. Porque usted se salvó, se salvan ellos aunque se mueran. Eso es una falsa doctrina. La Biblia dice, está establecido que el hombre muere una vez después de la muerte del juicio. ¿Ok? Ok, pasa buen día. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios me lo bendiga. Pastor, un niño que tiene estrabismo y miopía, ¿le puede afectar lento aprendizaje en la escuela? Claro que sí. Número uno, como tiene estrabismo para la gente que no sabe, que los ojos torcidos. Sí. Número uno, le van a hacer burla en la escuela o se va a sentir mal. Número dos, el estrabismo es operable. El estrabismo viene porque hay varios músculos. Le voy a decir, hay un músculo, el músculo oblicuo, hay diferentes músculos en los ojos. Entonces, cuando un músculo de esto está, no funciona o está laxo, entonces el ojo tiene la tendencia al otro músculo estirarlo y tuerce el ojo. Eso se opera y se corrige. Entonces, el problema del estrabismo es que cuando el cerebro es muy inteligente, a través del nervio óptico va el traque que lleva la visión a la cisura calcarina, que suelta en la parte de atrás de la cabeza, ahí donde la gente mira. Entonces, una persona que tiene estrabismo a veces manda dobles imágenes al cerebro y el cerebro no sabe quién es una y quién es la otra, y lo que hace es que apaga el ojo que le está mandando la doble imagen. Ah, okay. Entonces esta persona, aunque su ojo está bien, está ciego de un ojo. Y él no se da cuenta, pero nada más está mirando con un solo ojo. ¿Y en la escuela pueden detectar eso? O Bueno, si usted sabe que ya tiene estrabismo, si tiene los otros... No, lo que pasa es que, por ejemplo, o sea, porque el electroaprendizaje... Tiene que llevarlo con el oftalmólogo, y el oftalmólogo lo va a operar. Ah, okay. Lo va a operar, y si lo opera va a quedar bien. Ok, gracias, mi pastor. Dios me la bendiga, mi hermana. Amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, con el doctor Erwin Delderón. Con él habla mientras viva. Adelante. Ay, yo mire que lo he visto en la televisión y cómo me da de gusto saludarlo, ¿eh? Amén, hermana. La verdad es que yo quiero que me saque de una duda. ¿Sabe qué? Yo quiero saber ay, Dios mío. Ya se le olvidó. De la marca de la bestia, ¿cuándo va a ser? ¿O qué más o menos usted? Yo veo que usted conoce mucho, por eso le hago esa pregunta. Bueno, ¿cuándo va a ser? Yo no sé cuándo va a ser. ¿De que se está preparando o se está preparando? Andé, no le escucho. Bueno, escúcheme por la radio entonces, ¿ok? ¿Cuándo va a ser? Yo no sé cuándo va a ser. ¿De que se está preparando? Sí se está preparando. ¿De que el ambiente se está dando? Se está dando. Ahora bien, una cosa usted puede estar segura, no se va a comenzar a marcar a la gente hasta que la iglesia no sea trasladada al cielo. Si usted es cristiana, mientras esté aquí no va a tener problema con eso. Pero el que se quede aquí, que no se vaya al cielo en el arrebatamiento de la iglesia, esa persona va a saber si el gas arde. Ok, así que contestada su pregunta. 713-991-5760. Me quedan 3 minutos y ya me voy. Después de contestar esta llamada, adelante. A Dios le bendiga, pastor. Amén. Yo quería saber si, por ejemplo, yo hay muchas cosas que no entiendo de la Biblia. Ajá. Y yo he escuchado predicaciones de usted, pero como quiera no las entiendo muy bien. Ni a mí me entiende, hermana, qué bárbara. Y quería preguntar, o sea, cosas como que no son, ¿cómo le diré? Como razonables, como lo de la Trinidad y eso. Y quería saber el problema es que usted... ¡Ey! ¡Stop! El problema suyo, ¿sabe por qué está tan confundida? Porque usted es unitaria y está escuchando a los unitarios. Y en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿quién le ha dicho a usted que Dios es razonable? Dios ha dicho, mis pensamientos no son tus pensamientos. Ni mis caminos son tus caminos. Hay mil y una cosas de Dios que no son razonables. Y porque yo no la pueda razonar con mi mentecita pecadora y humana, no voy a decir que no existe. Entonces, así que espéreme, deje de escuchar a los unitarios, número uno, y sin la influencia de esa doctrina, póngase usted misma a leer toda la Biblia, todos los versículos que tienen que ver con la unicidad de Dios y la Trinidad de Dios, y el Espíritu Santo le va a enseñar la verdad, ¿ok? Dios me la bendiga mucho. Llamada por aquí. Buenas tardes. ¿Aló? Adelante. Hermano, nomás lo quería felicitar por su programa. Ajá. Y ayer le hablé, ya después del servicio de la radio, y le dejé saludos con una hermana que me contestó. Oh, sí, me dieron el mensaje, hermana. Ok, mi hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios me lo bendiga. Sí me dieron el mensaje, hermano. Aquí tengo los papelitos que me dieron. Incluso hay algunas preguntas que me dejaron. Por aquí, pero no la pude contestar porque Estuvo caliente el programa hoy. Mucha gente llamando y bueno, hay gente que dice, ¿por qué no tiene 3 horas, hermano? Porque no puedo. Llamada por aquí, la última en 30 segundos. Adelante. No. Adelante. Hola, buenas tardes, 30, pastor. 30 segundos, hermana. Gracias. Adelante, ya le van 20 segundos, le quedan. ¿Aló? Adelante, le quedan 15 segundos, hermana. Pastor, los movimientos, buenas tardes, bendiciones para su vida. Los pastores que se están levantando en estos tiempos con la falsa doctrina de apóstoles, ¿eso también podría saber qué es el anticristo? Bueno, yo no me voy a meter en eso, ya he hablado bastante de eso y yo creo que ya se me fue el tiempo. Dios les bendiga, será hasta el día de mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.